Y por último, el parecer. Sobre todo es más de cara a lo que son los profesores, a la gente con la que vamos a trabajar a diario, a los de las actividades que vamos a tener subcontratadas. Todo eso tenemos que tener siempre mucho respeto hacia ellos, hacia su metodología también, mucha precaución en todo lo que nos dicen o todo lo que nosotros decimos, porque también tenemos una responsabilidad compartida. Nosotros buscamos una alineación con ellos y muchas veces no vamos a cuadrar, o muchas veces no, algunas veces no vamos a cuadrar con nuestra forma de pensar, pero recordamos que estamos trabajando y que estamos en educación, así que lo primero, mostramos ejemplo.